La editorial Literatura y Arte de Corea sacó a la luz 3 libros nuevos. La novela larga Espíritu Eterno del Siglo, Orientación de Trascendencia Eterna, narra las proezas revolucionarias del gran general Kim Jong-il. Los personajes de la novela muestran la estrecha relación consanguínea entre el gran general de Seong-gun y sus soldados, dando la respuesta filosófica a cuál es la clave de la invencibilidad del Ejército Popular de Corea. También, la colección de noveletas Aurora compila más de 10 noveletas que transmiten el sublime amor del máximo dirigente Kim Jong-un al pueblo. La tercera parte de cuentos de Pong y Kim Sondal relata más de 20 sátiras.